conmigo. De gira sola, que nada pasará. De gira sola, señora, conmigo. De gira sola, que nada pasará. Cuando conocí mi negra, no me pude imaginar que por celos de mi suegra nunca, nunca solo íbamos a estar. Íbamos al cine y ella se sentaba entre los dos. De un día muy cansado yo me puse firme y le dije así: de que era sola, señora, conmigo. De que era sola, que nada pasará. De que era sola, señora, conmigo. De que era sola, que nada pasará. ¡Arribita! Dejera sola, que nada pasará. Dejera sola, señora, conmigo. Dejera sola, que nada pasará. Cuando conocí mi negra, no me pude imaginar que por celos de mi suegra nunca, nunca solo íbamos a estar. Íbamos al cine y ella se sentaba entre los dos. Pero un día muy cansado yo me puse firme y le dije así: dejera sola, señora, conmigo. Dejera sola, que nada pasará. Dejera sola, señora, conmigo. Dejera sola, que nada pasará. Dejera sola, señora, conmigo. Dejera sola, que nada pasará.